Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches a todas. Richi y Gabriela con todas vosotras de nuevo en un programa, en vuestro programa, en Acercando Personas. Comenzamos sumándonos a la denuncia por la detención de nuestro compañero, el fotoperiodista Edu León, mientras cubría un desahucio en Leganés esta mañana. Edu, para ti y para todos los desahuciados, comenzamos hoy con unos versos de Nunzi Pérez. Me duelen las entrañas y me hiere el alma ver cómo te desahucian a empujones de tu casa y te clavan el hambre a puñaladas y te callan por quererte digna y libre y te matan. En todo caso, amigas, esta detención y todos estos zarpazos de un sistema viejo y violento no van a pararnos. Por el contrario, nos dan más fuerza para levantar la voz y hacer. Y comenzamos, como no puede ser de otro modo, con Olmo, periodista y compañero de Edu León, que esta mañana estaba cubriendo también el desahucio de Leganés. Lo tenemos al teléfono. Buenas noches, Olmo. Muchas gracias por ponerte al teléfono. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Puedes comentarnos un poquito? Bueno, así brevemente, fuimos a hacer la cobertura del desahucio en Leganés. Fuimos Edu y yo cubriéndolo para el periódico Diagonal. Íbamos dos cámaras. Yo pasé la noche en casa de Antonio Tomás, bueno, un poquito del señor que desahuciaron. Pasé la noche con él y Edu llegó por la mañana para hacer desde fuera un poquito el desahucio y, bueno, lo que fuera a pasar. Entonces, bueno, desahuciaron a este señor y al hermano y a los amigos que habían en el piso. Yo estaba con ellos, en un momento dado quise cubrirlo arriba, ya ha empezado mal la policía, empezó echándome empujones del piso, no dejándome trabajar. Yo os expliqué que podía, que tenía derecho a estar allí, a cubrir la información, no me quisieron escuchar y me bajaron los tres pisos por las escaleras empujones. Entonces ahí me encontré ya con Edu, estuvimos haciendo fotos todo el tiempo, estábamos nosotros, había unos cuantos fotógrafos más, compañeros que nos conocemos de estar trabajando en la calle el día a día, y bueno, en un momento dado, cuando ya había el desahucio ya se había consumado, estaba la gente en la calle con las mochilas, los bolsos, con todo, la gente empezó a protestar. Entonces, la gente empezó a protestar a la policía, pues bueno, que no tenían humanidad, que estaban la gente en la calle, que no podía ser, que las familias que iban a hacer. Entonces la policía, como que eran unos 15 agentes, se fueron en bloque, se iban poco a poco en bloque, y la gente detrás, un poco, pues en ningún momento hubo ningún tipo de agresión, lanzamiento de ningún tipo de objeto. En un momento dado, el mando policial se le cruzó el cable, no sé qué le sucedió, un cortocircuito, se volvió un poco medio loco, se dio la vuelta y gritó, bueno, todo el mundo contra la pared. Entonces los 15 agentes se desplegaron y empezaron a empujar a todo el mundo, prensa, no prensa, manifestantes, todo el mundo en un mismo en un mismo... Hostia, te tengo que dejar un segundo. Lo siento. Bueno, llámanos después si podemos, retomamos la comunicación. En todo caso, muchísimas gracias, Olmo. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, hemos tenido una pequeña dificultad, pero seguimos. Tenemos ahora aquí en el estudio a Óscar Rivas y a Carlos Paredes de Democracia Real Ya. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Democracia Real Ya, que fue una de las organizaciones convocantes del 15M, junto con otras, ¿no? Bueno, Democracia Real Ya lo que hizo fue que promovió la manifestación del 15 de mayo y a raíz de aquello surgió un movimiento y ahora pues es parte de ese movimiento. Pero me gustaría señalar que la verdad es que para nosotros ha sido una enorme sorpresa y tengo que decir que grata sorpresa también que todo aquello se convirtiera en un movimiento. No estaba planeado, no era algo que nosotros tuviéramos planificado y bueno, y evidentemente pues todos nosotros estamos tremendamente contentos y orgullosos de que aquello no se convirtiera en una simple manifestación y en todo lo que hemos venido viendo de entonces hasta ahora. El motivo de estar aquí esta noche, cosa que os agradecemos muchísimo, es porque este próximo domingo, el día 18 de diciembre, habéis convocado, una manifestación en diferentes ciudades. ¿Podéis contarnos en qué consiste esta convocatoria? Pues en informar de cuál es nuestra postura ante la ley electoral que tenemos actualmente. Hemos hecho desde el principio del movimiento 15M uno de los puntos de mínimos que todos estábamos de acuerdo, que queríamos cambiar la ley electoral, que ya es hora que se cambie. Y entonces, bueno, pues dado que no se ha hecho caso y que tenemos los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones y que nos representa al menos que nunca, pues posicionarnos para seguir exigiendo el cambio de la ley. Pero sobre todo la manifestación esta, además de posicionarnos, lo que pretendemos con ella es abrir el melón que se tiene que abrir de una vez, de generar el debate de cuál es la ley electoral que más nos conviene. Eso es lo que pretendemos, que sea la punta de lanza de abrir este debate. Sí, porque la convocatoria es por un sistema electoral justo. Claro, bueno, esto es muy amplio. Claro, a ver, eso. Hay que señalar varias cosas. En primer lugar, la ley electoral se reformó este pasado mes de febrero, antes de que se iniciara el movimiento, exigiendo una serie de avales en forma de firmas a los partidos que no tenían representación en el Congreso para poderse presentar. Avales que nunca nadie le exigió a los partidos que estaban ahí de antes. Eso es cerrar la democracia. Y es un asunto muy grave y nadie les ha dicho nada. Pensamos que ya eso de por sí es merecedor de una respuesta. Luego, lo que estamos viendo es que la ley, tal y como está ahora, permite que un señor que en su vida ha conocido a Alicante, por ejemplo, se presente por la provincia de Alicante simplemente porque es más sencillo que salga elegido por ahí y salga elegido para representar a un partido que la mayoría de las veces se representa solo a sí mismo. También habría que pensar, miren, ahora mismo tenemos al Partido Popular con 10 millones y poco de votos, si no recuerdo mal, que tiene mayoría absoluta. En este país hay 35 millones de personas con derecho a voto. ¿Cómo puede elegirse nadie en representante de todos los españoles cuando solamente le ha votado una tercera parte de la población? ¿Representan también a los ciudadanos que no votaron o a los que votaron en blanco? Todas estas cuestiones hay que abrirlas, hay que iniciar un debate. O sea, no puede ser que tengamos una ley que favorece a dos grandes partidos en el poder que al final lo que hacen es que pactan la mayoría de las medidas. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que el 90% de las medidas de recorte que ejecutó el Partido Socialista se hicieron con el beneplácito del Partido Popular. Ajá. Y esto al final ni tan siquiera es bipartidismo. Lo que son dos caras de la misma moneda. Es muy parecido a una dictadura disfrazada lo que estamos viendo. Y hay que abrir ese debate, es muy importante. Claro, es curioso que se abra justo cuando han pasado estas elecciones, ¿no? ¿Por qué se convoca exactamente en esta fecha? Bueno, pues en primer lugar coincide con... Es un tema que nosotros venimos reivindicando, o sea, no se abre ahora. El debate, nosotros pretendíamos abrirlo ya el 15 de mayo, de cara a antes de unas elecciones autonómicas. Y nosotros nunca hemos abandonado la petición de que se cambie la ley electoral. Hemos venido hablando de ello durante todos estos meses. Y ahora se convoca, pues, porque en primer lugar estamos viendo que los resultados de la ley electoral vigente. Miren, hay una cosa que me gustaría señalar. En todos los medios de comunicación se está hablando del Parlamento más plural, políticamente hablando, de la democracia, de que se ha roto el bipartidismo, de qué tal. Mentira. Hay que decirlo claramente, es mentira. Eso no es más que prensa y publicidad para mantener un sistema electoral que es totalmente injusto y que, insisto, exige a los partidos que se presentan, a los nuevos partidos que se presentan, unos requisitos que nadie le exigió nunca a los partidos que ya estaban. Eso no es abrir la democracia, es cerrarla. Y eso hay que cambiarlo. De hecho, aquí en este programa, en su momento, hemos entrevistado, aparte de esos partidos afectados en negativo por esa reforma de la ley electoral, y parecía, por lo que ellos explicaban, que no solamente es que con esa reforma se les ha pedido una cantidad de avales, sino que además ha habido tal galimatías en la aceptación de esos avales que se han encontrado con que varias candidaturas no han podido finalmente ser presentadas, ¿no? No sé si habéis tomado contacto, si tenéis contacto con estos partidos, con otros. Sí, bueno, esos datos son públicos y se conocen, y hay datos muy concretos como Equo, creo que es, ahora me bailan igual los números, pero me puede corregir Carlos, creo que Equo tiene 214.000 votos y no ha llegado a sacar ningún diputado. Sí. Y sin embargo algún partido nacionalista con 14.000 sí tiene diputados. Ya. O sea, imaginémonos el baremo de esto, de la injusticia que es, ¿no? Entonces, bueno, pues este y otros muchos son los motivos por los que hay que abrir esto y buscar también el sistema adecuado, porque no solamente vale con decir queremos una ley electoral justa, eso no dice nada. Lo que hay que hacer es abrir el debate y que bueno, pues que busquemos entre todos cuál es la buena, ¿no? Claro. Y vosotros, como Democracia Real Ya, ¿qué posición tenéis respecto a la ley de D'Hondt, que es la que se aplica en el actual sistema electoral español? Bueno, la ley de D'Hondt sería válida si se aplicara correctamente, no como se aplica ahora. Es decir, o sea, ahora mismo el sistema que tenemos se supone que lo que pretende es evitar que territorios con poca población queden sin representación en la Cámara. Sí. Pero es que lo que estamos viendo es un absoluto circo, y se me perdone la expresión, una absoluta basura. Vamos a ver, la Cámara de Representación Territorial, según la Constitución española, es el Senado, no es el Congreso. Empezando por ahí. Y las cuestiones territoriales deberían debatirse en el Senado. Y el Senado, tal y como lo tienen ahora mismo, es un cementerio de elefantes. Y hay que decir las cosas como son, es donde van a parar aquellos políticos que no saben dónde meter, que se dedican a poner el cazo todos los meses. Yo lo puedo decir más alto o más claro, sería muy difícil. Y es para lo que están usando el Senado. Y el Congreso, aprovechando esa argucia de representación territorial, que realmente no está, lo que están haciendo es presentar a diferentes diputados o a diferentes cabezas de lista por allá por donde creen que lo tienen más fácil para salir, que en absoluto se sienten identificados con los territorios por los que se presentan. Uh-huh. Es decir, se presenta gente por territorios que ni tan siquiera conoce o que ni tan siquiera. O sea, y al final todo es una absoluta mentira para que dos grandes partidos se lleven el gato al agua, que es lo que está sucediendo, con apoyo de diferentes partidos nacionalistas que la mayoría de las veces son todos del mismo signo político. Y esta es la verdad. Y vuelvo a insistir, el 90% de los recortes se llevaron a cabo con el beneplácito del Partido Popular, que estaba en la oposición. Eso es la oposición enconada y fuerte que de verdad existe. No es más que un circo. Un circo mediático, no hay más. Respecto a esta convocatoria del domingo, ¿convoca Democracia Real Ya en Madrid y en qué otras ciudades? Porque a través de internet, de esta radio, de Ahora Sol Radio, pueden enterarse de las convocatorias en otros lugares. Pues mira, como se están uniendo, según pasan los días, se van uniendo más ciudades, lo que nosotros recomendamos es que la gente vaya a la página de Democracia Real Ya, ajá, o lo siga en Twitter o en Facebook, que ahí es donde van a tener la información más actualizada que tengo yo. Pero tenemos Málaga, tenemos Bilbao, tenemos Almería y ahora mismo de cabeza no me acuerdo más, tendría que tener más datos, ¿no? En todo caso, ¿podéis dar la web de Democracia Real Ya? Sí, claro, democraciarealya.es. ¿Ya? Y si nos buscan en Facebook, yo creo que es sencillo de encontrar. Me gustaría destacar, en Facebook, el Facebook de Democracia Real Ya tiene, creo que son como 430.000 seguidores. O sea, muchos más seguidores que creo que prácticamente ningún partido político de los que hay ahora mismo en la esfera nacional o en la esfera uh-huh, estatal. Uh-huh. Y es sencillo encontrar. En cualquier caso, democraciarealya.es. Muy bien. Aquí en Madrid, no sé, en el resto del Estado, aquí en Madrid estáis convocando vosotros, pero ¿ha habido otros colectivos, partidos, no sé, sindicatos, organizaciones sociales que se hayan sumado a la convocatoria? ¿Estáis tratando de que converjan otras organizaciones o no? Creo, por lo que tengo entendido que me han comentado los compañeros, que estamos teniendo respaldo de los partidos minoritarios que se han Ajá. visto tremendamente afectados por sí, esto. Entonces, claro, creo que ellos van a apoyar o a secundar la manifestación. Y a convocar quizás a sus miembros. Ajá. Bueno, claro, sí, van a informar a sus simpatizantes y a sus militantes, evidentemente, sí, claro que sí. Pero sí que los que convocamos somos Democracia Real Ya. Sí, sí, convoca Democracia Real Ya, pero sí que me gustaría señalar, Democracia Real Ya es apartidista, es decir, ya, evidentemente sí, a la convocatoria se suman todos los afectados, y los afectados fundamentalmente, aparte de la ciudadanía, pues son los partidos minoritarios. Ya. Entonces es lógico pues que respalden la convocatoria, pero eso no significa que Democracia Real Ya se decante por tal o cual partido. Es un matiz importante que hay que señalar. Nosotros no somos apolíticos, vaya por delante, pero sí apartidistas. Sí, discúlpame, se ha comentado que de hecho, se ha comentado, que había la intención de crear un partido político a partir de Democracia Real Ya. ¿Eso tiene algún tipo de...? Es absolutamente falso. Lo que hay es un claro interés por deslegitimar tanto a lo que es la plataforma como por deslegitimar al movimiento. Me gustaría contar una anécdota ¿sí? personal. El otro día en el peluquero, mi peluquero de toda la vida, todavía vino a preguntarme si nos financiaba Rubalcaba. Al movimiento. No sé si Rubalcaba mete dinero en esta radio. Sí. Me parece que no. Probablemente estaríamos en otra situación en cuanto a las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay un manifiesto que acompaña esta convocatoria, cuyo contenido básico, ¿cuál es? Lo que hemos estado hablando, supongo, ¿no? Sí, efectivamente, el manifiesto lo que trata de transmitir es eso, es la necesidad urgente de que abramos el debate sobre el cambio de la ley electoral y saber cuál es la que mejor se adapta a nuestro territorio. Muy bien, y bueno, concretemos la convocatoria en Madrid, el día, la hora, 18 domingo, ¿y a qué hora y con qué recorrido? Es el 18 a las 18. Muy sencillo de recordar. Y si no recuerdo mal, el itinerario es Cibeles Sol. Neptuno tenía yo, pero... ¿Neptuno? ¿No? Bueno, no. Vosotros sabéis mejor. Pero en la convocatoria públicamente... Pero ya sabéis que los periodistas nos equivocamos mucho porque vamos a la carrera, entonces... Bueno, es que ha habido un... Hubo un cambio, hay que decir... lo que es gobernación... ¿Sí? Cambió en el último momento el horario, nosotros pretendíamos hacerlo en otro horario, cambió el horario y es posible que haya cambiado el recorrido a última hora y todavía no nos haya llegado a las personas que estamos aquí. Probablemente tengas tu mejor información que nosotros. No, la información que yo tengo es que es Neptuno-Sol. En cualquier caso, si se entra en www.democraciarealya.es, se puede encontrar la convocatoria de Madrid. Entonces, recordamos, el domingo... 18 a las 18 horas, de Neptuno a Sol. Efectivamente. Por un sistema electoral justo que decidiremos cuál es entre todos. Efectivamente, es que hay una cosa que se nos está recriminando y es que se pretende que nosotros impongamos a la sociedad lo que la sociedad tiene que hacer y lo que no. Nosotros podemos abrir el debate y nosotros podemos señalar qué opciones nos parecen mejor y cuál nos parece peor. Pero quien tiene que decidir tiene que ser la sociedad. O sea, nosotros no tenemos ni la capacidad, porque entonces seríamos lo mismo que tenemos ahora, imponiendo a la sociedad lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Para eso ya están los señores que están ahora, que lo que están haciendo es imponer. Y me gustaría recordarles a los ciudadanos que nos escuchan en estos momentos, si alguno de ustedes está descontento con la situación política actual, o con cómo le están gobernando, o con cómo le va a gobernar, usted no tiene la más mínima opción de dejar de pagar de sus impuestos el sueldo a los políticos que le gobiernan. Uh-huh. Usted, y si no paga el sueldo a ese señor, que se lo va a llevar, haga lo que haga, usted va a la cárcel. Es así de fácil. y esa situación, pues de alguna manera también habría que estudiarla y habría que revertirla. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando no estamos satisfechos con aquellos que nos gobiernan? Pues hasta la fecha lo único que podemos hacer es aguantarnos, y eso no puede ser, porque esa gente vive de nuestro bolsillo. Y yo digo una cosa, que es lo que ellos nos han inculcado: el que paga, manda. Pues apúntenselo. Óscar, terminamos eso, con una frase. Pues que tomemos ejemplo de Islandia y remarcar una vez más que el 15M no somos un grupo de gente que nos hemos organizado, que todos los ciudadanos somos 15M, porque es una actitud y una cuestión de conciencia. Eso, hacia una revolución no violenta. Y seguimos, pero con un poquitito de música. Y bueno, tuvimos una pequeña interferencia, pero tenemos de nuevo con nosotros a Olmo para hablarnos de la detención de Edu León y lo que ha pasado esta mañana en el desahucio de Leganés. Olmo, ¿nos escuchas? ¿Olmo? ¿Hola? ¿Olmo? Me parece que vamos a tener ciertas dificultades con la conexión. ¿Olmo? ¿Sí? Bueno, lo intentamos quizás más tarde. Olmo, mientras vamos escuchando un poquito de música. Just I'm by myself. I don't wanna be with you anymore. I just don't see you anymore. I don't wanna talk with you anymore. I don't like the way you walk anymore. I said, baby, let's face it. You are all washed up. I said, darling, there's only one place for you. That's the graveyard with all the other monks. I don't wanna be with you anymore. I just don't want you anymore. I don't wanna be with you. Just don't want you anymore. Seguimos y cambiamos de tercio, pero hablando igualmente de cosas fundamentales. En este caso, hablando de sanidad, de la salud de la gente, de la salud de las personas. Y tenemos con nosotros a Ángel Navarro, de CAS, coordinador antiprivatización de la sanidad pública de Madrid, y a Cristina Estévez, de la Asamblea de Vallecas. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, Ángel, creo que tú también estás en la asamblea. Lo he presentado como que Cristina también, está, también. Pero también estás. Estamos además en la misma. En la misma. Estamos en el grupo de Vallecas. Muy bien, bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, Ángel, CAS es el referente de lucha contra la privatización de la sanidad en Madrid. Bueno, es uno de los referentes, hay más gente luchando, aunque nosotros evidentemente llevamos una línea que creo que es en algunos aspectos distinta de otros grupos, ¿sí? Que aunque aparentemente yo creo que dan un discurso muy semejante por el deterioro y las consecuencias de la privatización, pero quizá no coincidimos en el análisis de las causas, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, quizá de eso... ¿Y qué causas veis vosotros? Sí, vamos a ver, mira, bueno, yo creo que cualquiera ve a estas alturas que es evidente el deterioro de los servicios públicos, no solamente del tema de salud, es del tema de educación, es del tema de los transportes, de lo que era público, de las telecomunicaciones, de lo que está quedando de las pensiones, es decir, uh-huh. De todo lo público. En eso ya a estas alturas no parece que quepa duda, ¿no? Pero discúlpame, hay la creencia generalizada, o no sé si generalizada, pero en un amplio sector de la población todavía, de que lo privado es más eficaz que lo público, por ejemplo, o de que tiene bondades lo privado, ¿no? Claro, sí, esa idea está metida en mucha gente y desde luego ya se encargan los medios y los políticos de transmitirla convenientemente, ¿no? Hombre, habrá empresas privadas que sean eficaces o eficientes, lo que es evidente es que el fin de una empresa privada es el ánimo de lucro, ¿sí? Y repartir dividendos entre los accionistas. Desde luego el objetivo de una empresa privada nunca puede ser exclusivamente la búsqueda de la salud de la población, sino el obtención de beneficios, repito, luego por lo tanto, si teníamos un sistema público cuyo objetivo era buscar la salud con sus deficiencias, que me gustaría hablar de eso, es evidente que no tiene nada que ver y por eso precisamente la ley 1597, que es la que ha introducido la posibilidad de entrada de empresas y el ánimo de lucro en la sanidad pública. De ir privatizando. Precisamente lo que introduce es eso exactamente, el ánimo de lucro, porque bueno, en la situación del Estado español es muy diferente por comunidades, pero vamos, en términos generales, el sistema público estaba formado por centros y profesionales públicos, salvo en algunas zonas como en Cataluña, donde tiene una tradición de consorcios y tal, que, bueno, quizás no sea cuestión de extendernos en eso, pero no tenían teóricamente ánimo de lucro, como tampoco lo tenían las fundaciones que se abrieron pues hace ya 7 u 8 años, como en Madrid la Fundación de Alcorcón y el Hospital de Fuenlabrada, con lo que no estamos de acuerdo tampoco en absoluto. Creemos ya en que aquel momento y en las fundaciones ya en aquel momento ya hubo gente que denunciaba. Claro, claro, nosotros mismos estuvimos, sí, en aquella pelea, pero creo que lo que se está dando ahora es un paso muy superior a eso. ¿Ya? Es decir, ya te digo, entra el ánimo de lucro de manera descarada y por lo tanto, vamos, cuando el negocio entra por la puerta, la salud sale por la ventana, es evidente. Ya. Entonces, te decía que quizá haya una diferencia de postura con otra gente, porque nosotros consideramos que la ley 1597 no solamente es responsabilidad del PP, que es quien la está usando masivamente de manera obvia, sino que es responsabilidad de otros partidos políticos y fundamentalmente del Partido Socialista, ¿no? No solamente porque la aprobó en su momento, sino porque ha tenido 2 legislaturas con la mayoría suficiente para derogarla. Poder modificarla, para derogarla. Sí, nosotros entendemos que para derogarla, que es lo que había que hacer, sí. Pero hace 2 años, a propuesta de Izquierda Unida, se introdujo una propuesta de modificación de la ley 1597, el PSOE votó a favor y se ha dedicado durante 2 años, a semana tras semana, pedir una prórroga hasta que, lógicamente, la legislatura se ha muerto y, claro, aquí va a ser después gloria, ¿no? ¿En qué consistía esa modificación que pedía Izquierda Unida? Nunca se llegó a debatir, es decir, se pedía, sí, una modificación. Nosotros entendemos que el problema que tenía Izquierda Unida en aquel momento es que, claro, ellos tienen también los socios de Cataluña y ahí hay una serie de problemas, porque ya digo, tradicionalmente en Cataluña la sanidad es una parte pública completa como la que conocemos en Madrid y otra parte, aunque daba servicio público, teóricamente, que es teórico nada más, sin ánimo de lucro, estaba formado en cantidad de sitios por hospitales o centros sanitarios que son consorcios formados por el propio Instituto Catalán de la Salud, los ayuntamientos y en muchísimos casos por entidades religiosas. Ajá. Claro, y entonces tocar ese... Algo parecido sin que intervengan los ayuntamientos, pero algo parecido a los centros concertados educativos, ¿no? Sí. Un régimen parecido. Claro, pero bueno, allí era tradicional, y porque allí además hay una tradición distinta de mutuas sanitarias y de gente que tiene pólizas privadas y tal, porque bueno, Cataluña siempre fue diferente en ese tema. Entonces, para preservar eso, entendemos que lo que Izquierda Unida presentó, que bueno, nos pareció bien, pero limitado, no corregía todo, era una modificación. Pero bueno, ni a eso siquiera el PSOE se prestó, a pesar de que, claro, como no podían dar otra imagen a la sociedad, votaron a favor, y ya te digo, bueno, pues se han dedicado durante 2 años a hacer eso semana tras semana, proponer una prórroga, y se ha muerto a la legislatura, como es lógico. Vosotros pedís la derogación de esa ley. ¿Y qué es lo que pedís? ¿Volver a la Ley General de Sanidad del 86? Vamos a ver, mira, la Ley General de Sanidad, para empezar, yo creo que es importante decir que el sistema de salud español, como el sistema educativo público, del que ahora se está hablando mucho y se habla maravillas y que nos lo están quitando, mi opinión es que tuvo momentos muy buenos, que estaba mejorando, que le hacía falta mejorar muchísimo más, y que desde luego desde unos años a esta parte lo que ha hecho ha sido deteriorarse. Quiero decir con eso que el sistema sanitario español en este momento, creo que como el educativo, no es ninguna maravilla. Con eso no estoy diciendo que la gente se tenga que ir a la privada, yo soy un firme defensor de lo público. Bueno, creo... entremos entonces en las causas del deterioro. Claro, vamos a ver, mira, durante una serie de años, todos los gobiernos autonómicos, y el de Madrid concretamente, que es lo que yo más domino, desde luego lo que ha hecho ha sido deteriorar la sanidad pública para justificar la privatización. ¿Cómo lo ha hecho? Pues reduciendo los presupuestos año tras año. Hemos tenido una diferencia de casi 500 euros en algunos años más con la comunidad que más gastaba por habitante y año. Eso es muchísimo dinero en un presupuesto pues como el de Madrid, que era 1.100, 1.200 euros. Imagínate que ha habido comunidades como la Comunidad Vasca, la Comunidad Navarra, que han estado gastando 1.600, 1.700. O sea, la diferencia es importante, ¿no? Por otra parte, en Madrid los centros se han quedado, con muchísimos de ellos, obsoletos, nos han hecho las obras necesarias, han faltado camas de manera meridiana, estamos muy por debajo de las camas de la media europea, ni siquiera los nuevos hospitales han hecho eso, porque las camas que han abierto los nuevos hospitales se han cerrado en los antiguos. Cuéntanos eso, ¿no? Porque, espera, por decirte lo, de la, lo del deterioro, se han congelado las plantillas están prácticamente congeladas. Hay que tener en cuenta que, no me acuerdo los años, pero Madrid subió el 1.5 millones de habitantes con la inmigración y no se modificaron ni el número de centros prácticamente, se abrieron 4 centros de salud, prácticamente hospitales no se abrieron, salvo los nuevos de gestión privada, no se aumentaron las plantillas, ni siquiera con los hospitales nuevos, porque los 5.000 trabajadores, médicos y enfermeras, fundamentalmente, que fueron a los hospitales nuevos, se sacaron del sistema público. O sea, que se repartieron. Exactamente. Ya. Luego ni aumentaron eso, ni han aumentado las camas, prácticamente no hay. Consecuencia, el deterioro, es decir, las listas de espera, fundamentalmente tanto quirúrgicas como diagnósticas, que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de la población que no tiene otros medios. Lo cierto es que en los últimos años Madrid ha sido una de las comunidades en la que más han subido el número de pólizas privadas, es decir, quien ha podido permitírselo. No lo ha hecho por casualidad, es decir, la gente no es tonta, la gente que tiene dinero tendrá dinero y será otras cosas, pero tonta no es. Luego, lógicamente, si hay un sistema privado es porque consideraban que el sistema público se estaba deteriorando. Quiero decir, con este sistema lo que han hecho es poner clarísimo, vamos a hacer hospitales privados porque van a dar una gestión más eficaz, vamos a poner una cama individual, vamos a hacer no sé cuántas cosas, y realmente, ahora hablaremos del modelo de hospital que han construido, realmente lo que están haciendo es deteriorar y lanzar a los pacientes rentables, como ahora veremos, en manos de las empresas privadas. Un dato respecto a posibles pacientes de empresas privadas que se barajó en su momento y que no sé si tú tienes, si lo escuchaste, se habló, se dijo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se pagaba una cuota médica privada a cientos de periodistas de Madrid. No, eso es un hecho. La Asociación de la Prensa está subvencionada, no recuerdo la cantidad, pero son millones de euros al año, y efectivamente eso es una manera de comprar, pero es que no puede... Claro, en su momento, cuando no se hablaba, porque ahora se habla de algún años. Modo... Nosotros lo hicimos de la público ya hace muchos años, ya esto. Pero lo curioso es que pólizas privadas de seguro tienen ayuntamientos, algunos de ellos de izquierdas, más a la izquierda del PSOE. Ya. para sus funcionarios, cosa que es muy, muy curioso, ¿no? Es extraordinario, claro, sí. Como te decía, ¿cuál es el origen de todo esto? O sea, ¿cuál es la piedra angular? Pues la ley 1597, es decir, ¿sí? El nuevo modelo de privatización. La ley General de Sanidad establecía que en algunos casos se podían establecer conciertos. ¿Cuándo? Pues cuando en ocasiones puntuales, que podían ser, eran más que puntuales, pero bueno, eran según la ley puntuales, no se llegaba a cubrir ciertas necesidades. Entonces, puntualmente, para quitar un pico de lista de espera, para quitar una necesidad inmediata, una avería y tal, se podía concertar. Pero la ley 1597, que es una ley básica, ahora me gustaría hablar de ese concepto de ley básica, la ley 1597 viene a introducir el ánimo de lucro, es una ley con un solo artículo, que dice que cualquier empresa reconocida en derecho puede entrar a gestionar y a proveer servicios sanitarios públicos. Sí. Luego, por lo tanto, dejan abierto a cualquiera, tan abierto a cualquiera, que los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid están todos en manos de empresas constructoras. Ya me contarás lo que entienden de sanidad. Curiosamente, se van metiendo, este es un análisis que hago yo, se van metiendo en ese campo que es básico para las personas, cuando la construcción ya se la han fundido. Sí, cuando claro. Pero son los mismos señores, ¿no? Es evidente, es decir, ellos veían venir la debacle de la construcción, veían venir la provocaron, sabían cuándo iba a explotar, claro, ¿no? Iba a explotar la burbuja, y entonces, claro, lógicamente se les da un negocio para salir porque eran amigos de quien eran amigos, lógicamente. ¿Ya? Pero me parece. Perdona, Ángel, hay una pregunta que quiero hacerte sobre la derogación de la ley. Yo continuamente hago circular, para las firmas, para que la gente firme, para la derogación de esa ley, pero ya me encuentro gente en mi trabajo que me preguntan, que ya se lleva tiempo recogiendo firmas, es un tema totalmente, porque no he sabido sí. contestar, se lleva tiempo recogiendo firmas, ¿cómo es el proceso de la recogida de firmas? Porque yo, claro, pensé que se había acabado la campaña, era confuso el tema. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿se sigue ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hasta cuándo? Es que me preguntan y no se responde. Esto no es una iniciativa legislativa popular porque es una ley del año 97, es decir, está más que pasado el plazo de eso. Luego, lógicamente, lo que buscábamos era dar conocimiento a la población y tener repercusión mediática y emplazar a los grupos parlamentarios. Curiosamente, creo que ahora hace 2 o 3 años, no recuerdo, que presentamos 400,000+ firmas en el Congreso y estamos esperando todavía que nos reciba un solo grupo parlamentario, ni el Ministerio de Sanidad, lógicamente no nos recibió, pero sí estuvimos en contacto, todo hay que decirlo, con el Grupo de Izquierda Unida en aquel momento, uh-huh. y claro, no nos recibió porque ellos estaban en una línea semejante, eso es cierto, ¿no? Yeah. Pero en este momento, ¿por qué mantenemos? Pues porque creemos que está más vigente que nunca, es decir, supongo que haremos otra entrega de firmas cuando tengamos firmas suficientes, en este momento creo que hay otras 200 o 300 mil recogidas ya, o bien en papel o bien por la web, pero vamos, en este momento es más importante que nunca. Uh-huh. Fijaros si es importante la ley 1597. Hemos tenido problemas, por ejemplo, durante estos años, para que entendiesen en algunas comunidades autónomas, sobre todo las comunidades históricas, que creían que tenían su propia legislación, ¿sí? que entendieran la importancia de la 1597. Parece que lo van entendiendo. Es decir, la 1597 es una ley básica. Eso quiere decir que afecta a todas las leyes de que cada comunidad autónoma, sea histórica o no, haga en desarrollo. Está de... Está por encima de esas leyes, por decirlo de algún modo. Así lo determina de manera clarísima el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cuando al poquito tiempo de abrirse al CIRA, el Sindicato de Comisiones Obreras presentó una demanda y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no me acuerdo ahora de qué año es, pero creo que es del 98 o del 99, por ahí la tenemos a vuestra disposición, la sentencia, en donde determina claramente que el tema es perfectamente legal y que se está haciendo al amparo de la ley. Es decir, todas las privatizaciones que se están haciendo de sanidad son perfectamente legales. Legales. Claro, pueden ser inmorales. Y no solamente claro, eso, en este injustas, momento. Claro, en este momento toda la reforma que está proponiendo Cataluña, el otro día creo que fue El País el que filtró un documento de la Generalitat Catalana, donde bueno, preveían un cambio de marco normativo, pues porque uh-huh. van a trocear el sistema catalán de salud y hacer empresas públicas y tal. Y todo, tenemos el documento, está basado en la ley 1597. Ya. Es decir, la ley 1597 es la piedra angular de todo esto. Por eso la importancia claro. de derogar esta ley. Efectivamente. Esa es la clave. Claro. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias en la práctica? Hablemos de práctica, de la uh-huh. práctica, de cómo está afectando en la práctica a un paciente esta ley? ¿Cómo le está afectando en la privatización de la sanidad pública? Vamos a ver, mira, los pacientes y la población en general le cuesta mucho trabajo entender eso que decías tú antes, ¿no? Que a mí qué más me da que me preste la asistencia una empresa privada que una empresa pública si al fin y al cabo me la va a prestar igual y yo no tengo que pagar. Primero, que el que yo no tengo que pagar es una cosa, es cuestión de tiempo solamente. Uh-huh. Eso ahora lo veremos con el tema del copago. Lo primero es que se está pagando. Claro. Que no claro, nos regalan nada. Claro. Eso uh-huh. es evidente. Es decir, que vamos a pagar dos veces, probablemente. ¿No? Claro, con el tema del copago, evidentemente, no solamente con el tema del copago, sino con el tema de las tasas con el que lo quieren disimular, ¿sí? con tasas administrativas. Uh-huh. Pero bueno, el tema de la ley 1597, la privatización, ¿cómo no va a afectar? Es decir, si a mí mañana me tienen que prestar asistencia sanitaria, a mí, a mi barrio, a mi ciudad, y hay un presupuesto cerrado, y más ahora que estamos con el problema del déficit y los problemas presupuestarios, si de ese presupuesto cerrado una parte importante, seguramente no menor de entre un 15 y un 25%, se la reparten los consejos de administración, ese es un dinero que no va para asistencia sanitaria. Uh-huh. Luego, a la corta o a la larga, eso me va a repercutir. Es decir, uh-huh. se me van a hacer menos pruebas diagnósticas, voy a tener más lista de espera, va a haber menos camas, es decir, va a haber muchas menos cosas. Lógicamente, el tema es así de sencillo, es decir, ninguna empresa privada regala nada. Te podrá uh-huh. prestar una buena asistencia, que no es el caso en el tema sanitario, uh-huh. pero lo podría hacer, pero evidentemente cobrando. Tú mañana te puedes comprar un coche buenísimo, lógicamente tienes dinero para pagarlo. Claro. Es exactamente igual que la sanidad. ¿Está empezando a haber quejas ya? Lleva viendo quejas mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que la población todavía no tiene ni los canales ni confía en que las quejas lleguen a ninguna parte. Por ejemplo, ¿y qué recomendarías tú hacer? Mira, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que han salido pues dos muertos últimamente, y veremos a ver lo que se consigue en los tribunales con este tema, porque ya están diciendo los políticos catalanes que bueno, que es mucho hablar de que eso sea, y que hay que achacarlo a los recortes y a la privatización, que eso habría sucedido en cualquier caso, ¿no? Porque, ¿cómo se informa? Es decir, ¿cómo llega esa noticia? ¿O quién traduce o quien interpreta que esas personas han fallecido porque no ha habido la atención sanitaria? Eso lo tendría que decir en última instancia los tribunales. Ya, claro. Digo, ¿pero por qué ha llegado ese dato? Ha llegado ese dato. Mira, por ejemplo, un caso clarísimo fue el de la persona que tardó, creo que fueron 7 días en practicársele una cierta intervención por un tema de un derrame cerebral, que estuvo deambulando de hospital en hospital y que finalmente falleció. Uh-huh. Y que se le había ido demorando pues por falta de cama, por falta de quirófano, por falta de ambulancias. Es decir, el tema parece bastante objetivo. Así uh-huh. lo ha denunciado la familia, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver, a mí me gustaría mucho eso, centrarnos en las consecuencias ¿sí? de la ley. Fijaros si el tema es importante. El Partido Socialista y el resto, o casi todo el resto del arco parlamentario, están preparando las herramientas necesarias para que todo esto siga siendo legal. En este país, la inmensa mayoría, como te decía al principio, de los centros sanitarios son públicos. La mayoría de ellos, que son antiguos, tienen más de 10 años, lógicamente antiguos me refiero a eso, sí. Son edificios que pertenecen o pertenecían hasta ahora al patrimonio de la Seguridad Social, porque uh-huh. en tiempos todo el ámbito sanitario se pagaba desde las cuotas sociales. Entonces, sí. Con tus impuestos, con los míos, con tus impuestos, con tus desgravaciones sí. de Seguridad Social, no solamente iban para las pensiones, sino para asistencia sanitaria. Bien, sí. entonces, ¿qué han hecho en el último julio, cuando estaban tramitando el tema de la reforma de la Seguridad Social? ¿Sí? Pues lo que han hecho era la reforma de las pensiones, ya sabes la barbaridad que hicieron, ¿no? Entonces, como el Partido Socialista necesitaba, porque en aquel momento el PP daba la apariencia que daba de que no quería reformar las pensiones y tal, necesitaban el apoyo de alguien. ¿De quién lo obtuvieron? De Convergencia y Unión. Entonces, en esa ley metieron una enmienda transaccional que dice que todo el patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles sanitarios y sociosanitarios se traslada a las comunidades autónomas, se traslada su propiedad, porque el uso ya estaba cedido, ¿sí? es decir, sí, sí. El Hospital La Paz, el Hospital 12 de Octubre, es decir, todos los hospitales antiguos de Madrid, de cualquier lado, el Hospital Vallebrón, el Hospital Canruti y Belvitge en Barcelona, eran patrimonio de la tesorería, pero estaban cedidos para uso sanitario. Pero es que eso no es así ahora, es decir, esa enmienda ya está aprobada y hay un periodo transitorio y van a empezar a ceder patrimonio. Cataluña ya ha anunciado que va a vender las joyas de la corona por 300 o 400 millones y las va a alquilar. Uh-huh. Yo me pregunto Ya sé que esto es especular. ¿Las vende? ¿Cómo que las vende y las alquila? ¿Cómo? Sí, vamos a ver. Sí, vende, mañana coge Vallebrón. Y luego alquila. Exactamente. Otros. Es decir, en vez de hacer como han hecho aquí en Madrid, que han hecho unos hospitales nuevos, sí, que los han hecho empresas privadas. Sí. Luego entramos en eso. ¿Sí? Claro, no, pero tío, quiero decir que es semejante, sí, a eso. Solo que en vez de construirlos, le dan a una empresa que lo compra, lo gestiona, lo mantiene y la Generalitat, la comunidad autónoma, se lo alquila para uso sanitario. Pero qué desvergüenza, ¿no? Absoluta. Es una falta absoluta de, sí, vergüenza. Es un robo a mano armada. Sí, sí, sí, sí, pero claro, público pero y notorio, fíjate, ¿no? Fíjate que la enmienda transaccional ni siquiera limita que ese patrimonio cedido, lo vendan o no, sea para uso sanitario. Nos preguntamos, joder, perdón, esto es terrible, ¿no? ¿Sí? Es terrible. Imaginaos por dónde está creciendo Madrid, dónde estaba creciendo desde hasta la crisis. La Gran Vía famosa nueva de la Plaza de Castilla, donde están hechas, sí, las torres monstruosas, que está al lado. Los 180.000 metros cuadrados de la parcela de La Paz. Sí. ¿Cuánto valen, claro, los 180.000 metros cuadrados de la parcela de La Paz? ¿Tú, uh-huh, te imaginas a doña Esperanza Aguirre especulando con 180.000 metros cuadrados en la nueva Gran Vía de Madrid tipo Manhattan? Terrible, ¿no? Pues terrible. Claro. Pese a que me lo puedo imaginar. Claro, claro, no, nos lo imaginamos cualquiera. Pondrán al lado de La Paz algún centro comercial, algún trocito dejan para cines. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, se siguen dando pasos. Mira, es muy importante, por ejemplo, que sepamos lo que acaba de anunciar Castilla-La Mancha. El otro, ¿sí?, día Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anuncia, bueno, que la comunidad está hundida, todas esas cosas que nos cuentan siempre, y que no hay dinero, y que, por tanto, los tres, creo que son tres hospitales que están, unos a medio construir y otros en periodo y tal de construcción, pasan a ser modelo PFI, Iniciativa de Financiación Privada, que es el que permite la Ley 1597, entre otros. Pero no se conforma con eso. Eso sería aplicar el sistema de Madrid a esos nuevos, que ya es bastante grave. No, no. Dice que cuatro hospitales, que son Tomelloso, Villarrobledo, Manzanares, y no me acuerdo cuál es el otro. Uh-huh. Almansa, no recuerdo. Bueno, ¿sí?, cuatro hospitales que estaban ya construidos, que estaban hechos, inaugurados los cuatro, creo que en 2007, van a pasar a ser gestionados por empresas privadas. Eso quiere decir que el patrimonio que les vamos a ceder, porque esos hospitales son nuevos, los, sí, hizo ya la comunidad autónoma, pero Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, tendrá la mayoría del parque inmobiliario sanitario, es anterior. Luego van a hacer lo mismo, es decir, uh-huh, mañana van a decir, bueno, pues el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, uh-huh, el Hospital La Paz, se lo cedemos a una empresa privada para que lo gestione, y lo van a hacer con la ley en la mano. Claro. Que es lo más grave. Es lo más grave. Quiero hacer un inciso, aunque nos desviemos un poquito, pero me llegó un dato también corroborado, porque es de médicos amigos de Castilla-La Mancha, a quienes está pagando su sueldo el Corte Inglés, la financiera del Corte Inglés. Es posible, perdón que estoy constipado. Sí, eso es que no te trata bien el médico. No me trata bien el médico. Vamos a ver, ese rumor ha corrido multitud de veces, incluso en Madrid. No te hablo de un rumor. Sí, perdón. Yo no lo he visto escrito. Sí, quiero decir, si tú lo has visto, sí, pues es así. Te hablo de Castilla-La Mancha. Claro, claro, pero en Madrid también ha corrido, sí, desde créditos de alguna entidad bancaria a créditos del Corte Inglés, ¿no? Sí. Es posible y parece que es cierto que en algún momento se han quedado sin dinero y para pagar las nóminas han recurrido a créditos momentáneos. No los hemos visto, entre otras cosas, porque aquí en Madrid, nosotros no estamos en Castilla-La Mancha, aquí en Madrid el apagón informativo es absoluto. Ya. O sea, siempre fue difícil, pero ahora no se puede hacer ni a datos sanitarios. Es decir, desde que Esperanza Aguirre entró en la Comunidad de Madrid, pasa lo que no pasa en ninguna parte del mundo desarrollado. Pero es absolutamente dictatorial. Absolutamente. Estamos en una especie de república bananera, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, están bordeando la ley constantemente o traspasándola y, bueno, pues no parece que haya manera legal por ahora de meterle manos. Por eso yo creo que tenemos que ir a iniciativas populares de otro tipo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los hospitales? Hablemos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa con esos hospitales nuevos que me parece que empezó, si no recuerdo mal, con Valdemoro, o fue uno de los primeros, bueno, pero hay muchos, en sí, Vallecas vamos. Hay alguno. Vamos a ver, mira, en el ¿cómo año... ¿Cómo son esos hospitales? Hace 4 años, es decir, a finales de 2007, quiero recordar, primero de 2008, anuncia Esperanza Aguirre al inicio de su segunda legislatura, bueno, que va a hacer la sanidad del futuro y que los españoles, los madrileños, vamos a tener la mejor sanidad del mundo y, por tanto, bueno, pues va a iniciar la construcción de 7 hospitales. Ahora ya son bastante más, ahora hablamos de ello. Esos 7 hospitales, todos ellos menos uno, son con una gestión mixta, es decir, ¿qué hacen con esos hospitales? Pues, por ejemplo, el tema de Vallecas, que estabas hablando ya que estamos los dos de Fantana. Vallecas, vamos a ver, pues el ayuntamiento regala suelo público en una cantidad inmensa de miles de metros cuadrados a una unión temporal de empresas, que en el caso de Madrid, en todos los casos de Madrid, están son, las constructoras de por medio. Están desde Fomento Construcciones y Contratas, Sacyr Vallehermoso, Hispánica, Vegar Ploder, todas las que han las estado, grandes empresas muchas, que han estado que causantes de todo este muchas de ellas algunas de ellas metidas en el sumario de Gürtel, por cierto. Bueno, entonces les regala suelo público con la coartada, por decirlo de alguna manera, de que esto no computa como deuda pública, porque si fueran a construir los hospitales como todo por el modelo tradicional, la Comunidad de Madrid hubiera tenido que pedir un crédito. Entonces, ese crédito no se pide y lo que hace es que luego les paga un alquiler anual. ¿Sí? Ese alquiler se va a pagar durante 30 años prorrogables a 60. Entonces, la empresa construye el hospital. En la mayoría de los casos, de los primeros casos, menos el de Valdemoro, que es distinto, que ahora te digo, la empresa se dedica a construir, a equipar el equipamiento básico y a, me refiero al equipamiento básico, camas, armarios, tal, porque el equipamiento sanitario pertenece al Servicio Madrileño de la Salud, es decir, la parte cara la sigue asumiendo lo público. Claro. Y entonces el personal sanitario, médico y sanitario, lo pone el Servicio Madrileño de Salud, que ya te digo, lo sacan del resto de centros de salud, de ambulatorios y de hospitales, y la parte no sanitaria la lleva la concesionaria, la empresa privada. Es muy relativo que sea una parte no sanitaria, porque se están llevando historias clínicas, está la atención de los celadores, está un montón de cosas que, a nuestro juicio, tenían que ser tan importantes y tan sanitarias y tan públicas como el resto. Bien, entonces, bueno, se construyen estos hospitales y todos tienen esta forma, menos el de Valdemoro, que con la misma cesión de suelo público y tal, es 100% privado. Ahí está el personal sanitario, es absolutamente privado, y ahí lo que se paga no es un alquiler, sino que lo que se le asigna es una población y se paga un tanto, un canon, 300 y pico euros por cada persona. Sí, pero me comentaban, aunque las personas que hicieron esas declaraciones en privado después no quisieron denunciar en público, hace unos años, me comentaban que en concreto de este hospital, del de Valdemoro, ocurría que cuando había que hacer ciertas pruebas caras, mandaban al paciente a hacerlas, por ejemplo, al 12 de octubre, pero se facturaba doblemente, es decir, facturaba esa prueba el 12 de octubre y facturaba el hospital de Valdemoro, con lo cual hemos pagado dos veces esa factura. Vamos a ver, eso que dices es cierto. Y no se podía demostrar, pero esos datos se conocía a la gente que sabía, que manejaba eso esos que dices datos. Es cierto. Vamos a ver, mira, para empezar, ahora, si se me olvida, vuelvo a ese tema, pero yo creo que para enmarcarlo. Para empezar, los hospitales no parten de una planificación hecha en la Consejería de Sanidad. Es decir, efectivamente faltaban camas en Madrid. Los técnicos de la Comunidad de Madrid entendían que había que hacer una cierta planificación para distribuir los hospitales de manera diferente de la que se ha hecho, porque se hace por intereses muy políticos. Sí. Por ejemplo, se han puesto algunos hospitales en municipios gobernados por el PSOE. Por ejemplo, se puso uno en Parla, donde Tomás Gómez cedió suelo público para una empresa privada, no solamente lo hizo el PP, lo hicieron los dos. Bien, entonces estos hospitales tienen varias características. La primera, que son pequeños, hay una cosa que no está dando a nadie importancia y que es fundamental. En los pliegos de licitación, en los contratos, porque los contratos privados nunca hemos llegado a acceder a ellos, o sea, parece mentira, pero no se ha accedido ni solicitándolos desde la Cámara Regional, es decir, no los tiene nadie. Pero en los pliegos de licitación se veía, estos hospitales tenderán a atender pacientes privados. Uh-huh. Es decir, no sabemos si las pocas camas de las que disponen, una parte de ellas, dentro de un tiempo paulatinamente, van a ser ocupados por pacientes privados puros y duros o más bien por compañías aseguradoras privadas que alquilen una parte de las camas. Es decir, ¿se les daría prioridad? No lo sabemos. No sabemos. Ahora también hablamos del ejemplo de Alcira y vemos sí. cómo puede ir el tema. Entonces, en el asunto de Valdemoro, no es únicamente el de Valdemoro, o sea, Esperanza Aguirre se comprometió a que estos hospitales acercaban la salud a la población, a los barrios o a los pueblos y que iban a atender el 90% de las patologías. Bueno, es mentira, porque no solamente pasa en Valdemoro, es decir, estos hospitales tienen la mitad de las especialidades, menos el hospital de Majadahonda, la mitad que los hospitales grandes de la Comunidad de Madrid, son hospitales con un número de camas muy reducido, y entonces están, entre lo de las camas reducidas y el número de especialidades reducidas, están derivando constantemente al 12 de octubre, al Marañón, a La Paz, a un montón de sitios. Pero estamos hablando de especialidades muy importantes, ¿eh? Claro, no, ahora vemos eso. Pero en el caso de Valdemoro, efectivamente, ahí nosotros hemos tenido la misma información que tuviste tú, y creo que sigue pasando. Desde luego, el tema de la doble facturación, que suponemos que es real, nunca hemos podido demostrarlo, uh-huh. pero sí es cierto, que sabemos por gente de la urgencia del 12 de octubre, que de pronto te llega un paciente o una paciente que tiene un problema crónico, y dices, pero ¿por qué me han trasladado este? Ah, no, porque es que no hay camas, porque no sé qué y tal. No, es porque lo que no quieren es un paciente que le ocupe 7 días, 8 días una cama hasta que mejore. Prefieren tener el paciente joven, que no es multipatológico, y que va a haber una rotación de camas que le va a permitir dar salida a lo, uh-huh. a lo que necesita. Entonces, vamos a ver, mira, hay un tema muy claro. La Organización Mundial de la Salud dice que los hospitales menores de 500 camas son absolutamente peligrosos para la salud, porque no tienen los medios ni la experiencia del personal suficiente cuando llegan temas graves y tal. Pero es que, además de eso, hay estudios, pero estudios importantísimos a nivel internacional, ¿sí? hechos de miles de hospitales, donde se demuestra que el índice de mortalidad en los hospitales con ánimo de lucro es mayor que en los hospitales sin ánimo de lucro. Uh-huh. Es un índice. Porque por esta experiencia han pasado, o es la historia de muchos países el que la... Claro. Es decir, que a lo que vamos está demostrado que no es mejor. Claro, es decir, este modelo lo inició en Europa. En Gran Bretaña lo inició Margaret Thatcher, también se inició en Canadá, en Nueva Zelanda, es decir, ya hay experiencia del fracaso y de lo que ha supuesto para la salud. Curiosamente, en Gran Bretaña pasó una cosa muy parecida a la de aquí. Margaret Thatcher presentó un programa de 5 hospitales modelo PFI. El Partido Laborista, o sea, el socialista de allí, bueno, hizo una campaña cuando ganó Tony Blair las elecciones, hizo una campaña basada en que acababa con el modelo, y cuando consiguió el gobierno, Tony Blair hizo un programa de 100 hospitales PFI. Como los que está haciendo aquí nuestra presidenta, o la presidenta de Madrid, doña Esperanza Aguirre, ¿no? Efectivamente, de ese modelo. Uh-huh. Entonces, quiero decir, los hospitales son pequeños, y no solamente son pequeños, son lucrativos. Es una bomba de relojería, no solamente financiera, sino sanitaria. Digo financiera uh-huh. porque nos va a hipotecar durante un montón de años, pero sanitaria también, que es lo que más nos importa. Claro. Es decir, desde el punto de vista de la salud y de la posibilidad de que la gente no salga dañada de la atención en estos hospitales. Se reconoce en esos estudios que en los hospitales con ánimo de lucro el porcentaje de mortalidad es un 2% mayor que en los hospitales no lucrativos. Eso en los pacientes de edades intermedias. Pero si nos vamos a pacientes crónicos, hablamos de un 8% más de mortalidad. Y si nos vamos a neonatos, hablamos de un casi un 10% más de mortalidad. Son datos son muy palabras altos. Mayores. Son números muy altos. Sí. Lógicamente. La verdad es que esto da para mucho y vamos a seguir en otros programas hablando de este tema, pero me gustaría que tocáramos esta noche un tema, que es el tema del copago, uh-huh. que va asociado absolutamente al tema de la privatización. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque la gente lo está escuchando, pero como todavía no ha llegado, no se lo creen. No se lo creen. Mira, nosotros pusimos en marcha la campaña del copago, no recuerdo cuándo, pero hace aproximadamente, creo que año y medio, 2 años, también en la página web. ¿Sí? Efectivamente, no cuajaba. Parece mentira que cuajó mucho menos que la ley 1597, que la campaña. ¿Sí? Luego ha ido cuajando más, pero en un principio no arrancaba porque la gente o no acababa de entenderlo o no se lo creía. En este momento supongo, claro, que la gente ya se lo va creyendo mucho más. ¿En qué consiste el copago? Pues en múltiples posibilidades. Mira, cuando pusimos en marcha la campaña, hicimos el documento explicativo, nosotros lo llamamos no solamente copago, dijimos ni copago, ni ticket moderador, ni tasas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos veíamos venir lo que ahora están metiendo. Es decir, la sanidad ya la pagamos con nuestros impuestos. Es una sanidad que teóricamente debería ser igual para el que tiene dinero que para el que no lo tiene. Ya hay un copago, que es el copago farmacéutico, sí, al margen de lo que se paga con los impuestos, donde sabes que el personal activo, los que estamos trabajando, pagamos, los pensionistas uh-huh. no y tal. Bien. Están haciendo el mismo sistema que con la privatización. Están diciendo que no se llega, que no hay dinero, que se abusa de la sanidad. De hecho, se está informando a la gente, se va informando a la gente de lo que le cuesta la prueba de turno que le han hecho, claro, en el claro, hospital. Claro, claro. Sí, eso es para ir concienciando a la gente de que, bueno, de que hay que pagar porque es muy mucho dinero lo que se gasta. Claro. Entonces, bueno, con esa campaña, desde la prensa, desde los supuestos técnicos, de que no hay dinero y de que abusamos, parece que están intentando convencer a la población para acabar expropiándonos un derecho. Hecho, ¿no? Desde luego, el sistema no se llega porque España invierte mucho menos dinero, vamos, un porcentaje muy importante menos que la mayoría de países de la Unión Europea. Pero aparte de eso, se me ha ido la olla, te iba a decir algo. De la frecuentación. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo que se abusa? Pero tú cuando vas al médico público, uh-huh. ¿tú qué puedes decidir? Tú como mucho decides ir al médico de familia a urgencias. Es para lo único que tienes libertad, pero el dinero no se gasta ahí. Uh-huh. El dinero se gasta en las pruebas diagnósticas y en las cámaras de hospital. Uh-huh. Tú puedes ingresar en un hospital por tu decisión, puedes hacerte una radiografía, una resonancia magnética, una analítica. No, te lo tiene que mandar un facultativo. Uh-huh. Luego, por lo tanto, ¿dónde está el abuso? Uh-huh. Entonces, efectivamente, parece, aunque se está descendiendo en eso, parece que hay una cierta frecuentación mayor en España en atención primaria que en el resto de países europeos de la media europea. Pero eso es por una mala organización del sistema sanitario público, donde los médicos de atención primaria tienen una carga burocrática que en otros países no tienen y que se podía, uh-huh. y de hecho se está reduciendo. Pero, insisto, ahí no se gasta el dinero se gasta en el hospital. Y no nos dicen, ocultan, que el número de ingresos por habitante y año es casi la mitad en España que la media europea. Ya. Luego, ¿dónde está el abuso? El abuso está en que cuando nos llevan a urgencia nos tiramos 4 días en un pasillo, o en que cuando vas al médico de familia porque tienes un lumbago en algunos sitios de Madrid te dan cita a los 7 o a los 10 días para uh-huh. que te vea. Ese es el abuso. Entonces, bueno, ¿en qué va a consistir el copago? Pues hay múltiples posibilidades, porque hay múltiples posibilidades en otros países europeos donde está metido. ¿Sí? Pues puede ser desde cobrar... En algunas farmacias, discúlpame, en la puerta yo he visto un cartel que dice si seguimos así, las consecuencias pueden ser, y también ponen copago sanitario. Uh-huh, como claro, una especie claro. de campaña en contra de... Por algo que les ha afectado, supongo, ¿no? Claro, porque no supongo que las farmacias, al menos algunas, se darán cuenta que en cuanto metan más porcentaje de copago en el tema farmacéutico, va a descender la venta. ¿Cómo es lógico? Porque en los países europeos no hay más que irse a Grecia, no hay más que irse a Portugal, o sea, aquí al lado, y ver lo que han descendido el consumo de fármacos. Pero insisto, hay estudios internacionales que demuestran que, por ejemplo, pacientes con problemas oncológicos dejan de comprar fármacos, si no de manera general, por temporadas, porque no tienen dinero. Uh-huh. En cuanto hay problemas de copago. Entonces, bueno, ¿en qué podría consistir el copago? El copago puede consistir fundamentalmente en cobrar cada vez que vas al médico o vas al especialista, en cada vez que vas a urgencias, en cada vez que vas a ingresar a un hospital, te pueden cobrar un tanto por la cama, un tanto por la comida, un tanto por el aseo. Y luego, lógicamente, está el tema de la medicación. Sí. Es decir, ahí habría dos posibilidades. Sería o cobrarnos más porcentaje o cobrar en función de la renta para cobrar a los pensionistas, o bien lo que últimamente proponía el gobierno de Cataluña, que era cobrar una cantidad fija por receta al margen de lo que pagásemos de copago. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos claro que nos tenemos que plantar y pedir la derogación de la ley 1597, pero ¿qué podemos hacer contra el copago? Vamos a ver, yo creo que exactamente lo mismo. Mira, a mí lo que me preocupa en este momento, primero, es que creo que tiene que llegar la información a la población. La población, yo creo que se va a ir dando cuenta, según sufren sus carnes, el deterioro, que cada vez se va dando más cuenta, y lógicamente si hay medidas de este tipo se va a concienciar mucho más. Lo que pasa es que, mira, en un artículo que hemos sacado últimamente, que te dije que lo leyeras, hablamos del lobo disfrazado de cordero. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos estamos empezando a dar cuenta de que está empezando a haber movimientos políticos, sindicales, de algunas asociaciones, donde llaman a la población a movilizarse por el tema de los recortes. Pero es que el problema no es un tema de recortes, quiero decir, eso lo está haciendo gente alrededor de la supuesta izquierda de este país, ahora que han perdido el gobierno y van a perder prácticamente todas las comunidades autónomas, empiezan a hacer la contra. El tema no es los recortes, el tema es que esos partidos y esos sindicatos han favorecido y van a seguir haciéndolo a las empresas privadas. El tema es la privatización, porque volviendo al tema del copago, en última instancia, ¿qué es lo que está detrás del copago? La privatización, claro. Porque ¿qué es lo que van a acabar haciendo? ¿Qué es lo que han hecho en algunos países? Que determinadas prestaciones nuevas o algunas que ya se tienen, que consideran que son caras, se sacan del sistema sanitario. Conclusión, si a ti mañana necesitas una resonancia magnética especial porque tienes un determinado problema y no te lo cubre la seguridad social, en este caso el Estado, que ya no es la seguridad social, o bien te lo pagas por tu cuenta o bien te das una póliza de seguro privado. O sea, detrás de todo esto está el negocio, lo mismo que detrás de la privatización, está la entrada del capital en la sanidad. Ya. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Qué le dirías a la gente ante la situación que se nos avecina? Pues mira, yo creo que el tema no es un tema solamente de salud, es el mismo tema que está pasando con la educación, es el mismo tema que está pasando con las pensiones, que están las aseguradoras como locas detrás para hacernos planes complementarios de pensiones. Es decir, no es que nos estén quitando el estado del bienestar en el que nunca he creído, porque nunca hemos disfrutado, y aparte creo que tiene lo suyo, ¿no? Creo que lo que nos están quitando simplemente es la salud y los derechos, los nuestros más y los básicos. Exactamente, y los de nuestros hijos. Entonces creo que en primer lugar hay que concienciarse. Y hay que organizarse. Y hay que organizarse cada uno con quien quiera y con la ideología que quiera, pero desde luego al margen de organizaciones subvencionadas que siempre van a estar, pues eso, en el pesebre de donde se saca dinero. Claro. Y desde luego ahí están la inmensa mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario. Y buena parte de los sindicatos. Y una parte importantísima. Hombre, no podemos olvidar, y lo tenemos por escrito, las loas de la Federación Estatal de Comisiones Obreras a la 1597 cuando se aprobó. Sí, así es. Maravilloso. Y el silencio cómplice completo que han tenido sindicatos, partidos y asociaciones supuestas en defensa de la sanidad pública con el papel que ciertos partidos y ciertas leyes estaban representando en todos estos años que habíamos estado a tiempo de pararlo. Pero ahora lo tenemos ahí. Yo creo que en este tema, como en todos, tenemos que recorrer un camino difícil, pero hay que empezar a crear desde abajo. Antes había compañeros, que estemos de acuerdo o no, estaban hablando de otro sistema político. Sí. Efectivamente, hay que empezar por un hombre distinto, unas personas distintas, que hagamos un mundo distinto. Y desde luego no pasa por la organización que había hasta ahora. Porque parece que eso está absolutamente correcto. Yo creo que una posibilidad, si me permites, es lo que está surgiendo en los barrios a raíz del 15M, en las asambleas y los grupos de trabajo de sanidad, en los que se está dando toda una relación entre gente que está organizada en otros colectivos y gente que no está organizada, y se está dando un trabajo muy como interesante. De complementación, muy de complementación, ¿no? Hace poco hemos tenido un taller que dieron gente de CAS, en el Federica Monseni en Vallecas, en el cual participaron gente de grupos de trabajo de sanidad de 15M, eran de los dos de Villa Vallecas, Puente Vallecas, Moratalaz y de Rivas. Y nos juntamos y nos hablaron todo lo que tienen trabajado ellos, una síntesis nos hicieron de la situación, del copago, tal. La privatización. Y de ahí, claro, y de ahí ha salido el inicio de reuniones que se van a realizar entre los distintos estos grupos, dado que esa parte de Madrid tiene problemáticas muy parecidas en cuanto a sanidad, por ejemplo. Entonces creo que una forma es invitar también a la gente a que se acerque a sus asambleas de barrio y bueno. Sí, nosotros desde CAS desde luego ofrecemos los materiales que tenemos y la experiencia que tenemos para formar a quien sea. Nosotros no somos suficientes para llegar a todas partes, a pesar de que ya damos multitud de charlas y digamos a donde nos llaman, pero nos parecía muy importante formar a más gente. En la página web colgados dos PowerPoint que sirven para explicar fácilmente lo el que tema es la privatización y el copago. Efectivamente, eso lo puede usar cualquiera y esa era la idea, formar a la gente para que cualquiera se anime y lo dé en sus barrios, en asociaciones de padres y madres, de vecinos, de lo que sea. Es decir, hay que difundir este tema y hay que organizarse. Ángel, dinos la web para que la gente pueda llegar a esos documentos. Pues www.casmadrid.org. CAS, ¿eh? CAS Madrid. CAS, sí. casmadrid.org. Ángel y Cristina, esperamos veros pronto aquí porque el tema de la sanidad es básico. Me parece muy bien. Si te parece, aunque yo no sé si sería posible próximamente, pero yo creo que es muy importante hablar de cómo están de manera concreta algunos hospitales de los nuevos de Madrid y compararlo fundamentalmente con el modelo de Alcira, que ahí hay más experiencia, lleva más tiempo, y podemos dar pues algunos datos que son más que escalofriantes. ¿Sí? Muy bien. Os emplazo a enero, cuando retomemos la radio, porque ahora nos vamos 2 semanas, nos trasladamos de lugar, y en enero, en el momento que reconectemos con todas las oyentes, estáis invitados de nuevo al programa. Es más, posiblemente habrá una sección dentro del programa que tenga que ver con sanidad de manera permanente. Así es que cuento con vosotros para que nos deis esos datos en negativo y también propuestas y salidas en positivo. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. A ti. Y seguimos aquí con todas vosotras. Tenemos al teléfono ahora a Sara. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches. Sara es de la oficina de vivienda y nos va a hablar esta noche de un tema que está en candelero en este momento, que es el tema de la ocupación de espacios públicos y privados, ¿no? ¿Cómo está en este momento este movimiento de ocupación, Sara? Bueno, yo te puedo hablar un poco de la perspectiva, así como yo creo que lo podemos ver cualquier persona, ¿no? Como ¿sí? que yo creo que un poco en línea con lo que ha venido pasando desde mayo, ¿sí? es como que desde el 15 de mayo, ¿no? Como que todas las herramientas de movimientos sociales, que eran muy poco conocidas por la gente, desde cierto punto de vista estigmatizadas y criminalizadas a veces, pues digamos, se han abierto a la gente las ha podido ver, y la gente común, que no pertenecía a esos movimientos sociales, la está haciendo suya. Yo creo que la ocupación es una de estas herramientas más criminalizadas, estigmatizadas, muy relacionadas con, muy lejano, digamos, al ciudadano normal, ¿no? Sí. Con el cual muy poco la gente no se podía identificar. Y ahora, pues, nos está sirviendo para, como herramienta, ¿no? Pues para visibilizar el problema de la vivienda. En realidad, la ocupación es una... hablemos de eso, de comienzo. El problema que hay en este momento con la vivienda. Hablábamos, entre otras cosas, al comenzar el programa de los desahucios y la detención de un compañero esta mañana cuando estaba fotografiando un desahucio en Leganés. Realmente es que no es un tema solamente de estilo de vida, que en algunos casos iba unido a la ocupación, sino que es que la gente se queda en la calle y no tiene dónde vivir. Claro. Sí, bueno, como has apuntado, pues obviamente digamos que ya no solo es una herramienta ya de pues esa visibilización de lo que era antes, ¿no? De que, bueno, pues ahí la gente necesitaba espacios comunes para reunirse, ¿no? Y utilizaba, bueno, pues los espacios abandonados, sino que ahora ya tiene una utilización, pues, digamos ya a la necesidad, ¿no? A la necesidad básica que apuntabas, ¿no? Se calcula que de media hay unos 200 desahucios al día en España. Y tremendo. Si solo en Madrid tenemos en cuenta que hay 50.000 casas vacías, en una ciudad como Las Rozas, solo en Las Rozas hay 8.000, pues digamos que unimos esta necesidad con esta oferta que hay de viviendas vacías y el paso intermedio obviamente pues es la ocupación. Decís que la ocupación es una herramienta política. ¿Qué significa eso? Bueno, porque el mero hecho de la ocupación, pues por un lado es una acción que en sí misma pues tiene un mensaje claro, ¿no? La ocupación supone una desobediencia a las leyes, con lo cual, en primer punto, tú has tenido como que hacer un ejercicio interior de bueno, lo que llamamos, ¿no?, de legitimarnos, ¿no?, por encima de la legislación. Tú crees que lo que tú estás haciendo es justo, que es lo que tienes que hacer y que es coherente con cómo tú crees que deberían ser las cosas, ¿no? Que la gente pues pudiera aprovechar los espacios vacíos y entrar. Esto es un acto de desobediencia importante. Esto en sí ya solo, como cualquier acción desobediente, tiene mucho mucho poder. Y luego, por otra parte, pues al entrar pones un poco en duda la propiedad privada, que es la base de nuestro sistema económico, sí, ¿no? Cuando tú, bueno, haces uso de una propiedad de un tercero, porque crees que no le está dando el uso correcto y pones por delante el derecho a la vivienda y al uso comunitario, en el caso de un centro social o de viviendas comunitarias, por delante de la propiedad privada, lo cual tú mismo reviertes en ese espacio pues el principio básico del capitalismo, que es basado en la propiedad privada, en la acumulación ahí de bienes privativos y no comunitarios. Y por otra parte, pones de manifiesto, ¿no?, esa realidad, ¿no?, que hablamos, de esos edificios vacíos que forman una parte muy importante de todo el juego este de del dinero en España, ¿no? El cómo esos pisos vacíos tienen una función y no están ahí vacíos de casualidad, ¿no? Los pisos que la banca hace, la primera inmobiliaria, pues le permite que todos ellos puedan controlar el precio de la vivienda, que puedan y seguirla manteniendo alto. Claro, lo sigan manteniendo alto, que puedan, bueno, pues comprar y vender, y bueno, y luego el negocio de las hipotecas, que bueno, es como más notorio, ¿no? Sí, que tanto desastre está produciendo. Sí, claro. Sí, disculpa, sí. Y luego ya, pues por último, pues poner de relieve esta tragedia humana que estamos viviendo, pues de todos los afectados por la vivienda, pues las hipotecas por un lado, pero bueno, todos los desahucios y desalojos que el IBIMA, derribos en viviendas que están totalmente habitables, como puede ser el caso de Puerta de Hierro, sí, a los cuales pues les quedan 5 casas en pie de un poblado bastante grande, sí, etcétera, etcétera. El tema de la ocupación es un debate interno también dentro del 15M, ¿no? Pero me parece que cada vez hay más gente de todas las tendencias que se mueven dentro del 15M que está por la labor de la ocupación, especialmente de la ocupación de espacios públicos. ¿Cómo lo percibís vosotros, que estáis participando también dentro del 15M? Pues yo creo que, bueno, ha sido como todo en el 15M, como un proceso un poco de, y lo voy a decir porque creo que tiene bastante sentido, de radicalización, ¿no? Sí. En un sentido positivo, bueno, radical, uh-huh, a la raíz, claro. Sí. Mucha gente pues que tenía dudas ha dado un paso más adelante, ¿no? Sí. Y lo apoya. Y mucha gente pues que no se atrevía a ocupar, pues porque no, bueno, no se veía capacitada, pues lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. Si es verdad que eso se produjo, ese proceso, pues comenzó con el hotel. El Hotel, bueno, Madrid, que el está... Hotel Madrid. Sí, uh-huh, sí. Me acuerdo que esa noche pues hubo, ¿no?, muchísima gente, había muchos debates en la puerta, sí, no, ¿por qué hacéis esto? No somos un movimiento ocupa, que eso es lo que un poco la gente más dice, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, que el 15M ahora es un movimiento ocupa? Pero yo creo que en general, bueno, bajo la experiencia que tenemos, de algún modo que se haga un uso de vivienda, digamos como que ha limpiado un poco la cara, ¿no? Se ha visto que es una herramienta realmente potente. Uh-huh. No quita, yo personalmente pienso, que los centros sociales, bueno, han tenido y tienen una labor imprescindible en tejer una, vamos, en crear tejido social, barrio, ¿no? Claro, uh-huh, claro, y crear espacios, pero digamos que esa ocupación con sentido a la vivienda lo ha legitimado un poquito más, o ha ayudado, digamos, a que se legitime como herramienta útil. Uh-huh. Y bueno, yo supongo que el debate continuará. La verdad es que como oficina hemos recibido, o sea, por parte del 15M, bastante apoyo. Sí. No podemos decir otra cosa. Hay gente, uh-huh, que tiene dudas, más que una posición clara, son dudas muy prácticas, muy normales, que según, uh-huh, se van solucionando y la gente sobre todo va teniendo experiencia, pues la va apoyando, ¿no? La gente, mucha gente entró al Hotel Madrid, gente de todo tipo, sí, y de repente le parecía bien, cuando, uh-huh, probablemente antes pues hubiera estado en contra, ¿no? Yo, uh-huh, creo que el Hotel Madrid cumplió una función bastante importante. Muy importante, sí. ¿Y cómo hacéis? Porque la gente llega y... hay un espíritu, ¿no?, que tiene que ver con la ocupación. ¿Se trabaja en la inclusión de esas personas nuevas, en los ámbitos? Es todo, entiendo que todo es absolutamente asambleario. Sí, ¿cómo, sí, es? Lo que ocurre es que, pues por ahora, a pesar de lo que la gente puede comprender, o sea, la oficina pues tiene un mes y pico, un mes y medio, va a hacer dos meses de tiempo superación como colectivo. Uh-huh, uh-huh. Claro, es bastante poco. Sí. De hecho, las ocupaciones que ha habido no responden al verdadero sentido del proyecto, ¿no? Que parte, bueno, pues que la gente luche su derecho, ¿no? Y lo luche. ¿Cuál es el sentido sintéticamente de...? Pues básicamente que la gente haga, luche su derecho en un sentido muy práctico. Uh-huh. Me de, bueno, que otras personas te abran. Sí. Bueno, no, es tu derecho, estás afectado y tú estás tan de acuerdo a la ocupación que tú eres quien va a entrar, tú eres quien va a hacer todo el proceso práctico de la ocupación. Sí. Y de una forma, pues tú te empoderas de esa herramienta, ¿no? Y la, uh-huh, haces tuya. No, uh-huh, queremos que la gente simplemente ocupe por una necesidad, sí, sino que lo haga de forma política. Sí. Porque eso, bueno, pues supone todo lo que hemos conversado proceso, antes. ¿No? Claro, entonces esa serie de reclamos políticas, que nos parece por otra parte una herramienta más de capacitación política, como puede ser, pues como ha sido el asamblearismo, ¿no? O otro tipo de acciones, como los, uh-huh, desahucios, etcétera, etcétera. Uh-huh. En este momento, ¿qué espacios liberados hay en Madrid, por ejemplo? Uf, edificios liberados, ¿sí? Pero por las de vivienda o en general. En general. Uy, ¿y en de general, vivienda? En general... Lo digo porque hay mucha gente que, que no lo sabe. Pues están por una parte están los centros sociales públicos, que se han ocupado, las ocupaciones públicas con un uso colectivo, que bueno, pues habrá unas del orden de 8 por ahí, más o menos. Sí. A lo mejor un poquito menos, porque siempre hay un desalojo, pero después de un desalojo un centro social se vuelve a ocupar otro. Uh-huh. Y por otra parte, ocupaciones privadas para uso de vivienda, incontables. Hay muchísima, yeah, gente, hay muchísimos vecinos de mucha gente que puede estar escuchando que son ocupas y que lo desconoce. Ya. Yeah. Ajá. Bueno, entonces, ¿y qué tenéis previstas acciones cercanas en el tiempo? Pues Entonces, por ahora, ya te digo, estamos en un proceso, un poco contestando a la pregunta anterior que no te he contestado, estamos en un proceso ahora, pues, de crear grupos de personas que se vean como vecindario para poder llevar a cabo la ocupación. Uh-huh. Entonces, ahora mismo estamos como en el punto número uno, ¿no? Que es, yeah, bueno, pues reunirnos con esas afectadas, ver un poco, bueno, pues que se genere unas afinidades, un tipo de dinámicas que van a ser necesarias, no solo para el proceso de ocupación, sino para esa convivencia en el vecindario, entendiendo que también estaría bien cambiar un poco el concepto de vecino que tenemos, ¿no? Claro. Que es hacerlo un poco, pues es un proceso colectivo. Eso tarda muchísimo, entonces, uh-huh, pues la verdad que como el proyecto de oficina, tarda, o sea, va a tardar. Uh-huh. Por ahora no tenemos nada así en mente. Y para tomar contacto con vosotros, ¿cómo puede hacer alguien que esté interesado en participar, uh-huh, en ese proyecto, en informarse? Uh-huh. Pues mira, por un lado tenemos una página web, ¿sí?, que es oficinavivienda.net. Sí. ¿Vale? Sí. Por otra parte tenemos una cuenta de correo, ¿sí?, que es oficiviviendamadrid, ¿sí?, @gmail.com. Sí. Vale. Y tenemos una cuenta Twitter en la cual pues vamos publicando las convocatorias, porque antes nos reuníamos en el Hotel Madrid, estábamos abiertos todos los días y ahora pues nos estamos moviendo. Llevamos como 2 semanas reuniéndonos en el Patio Maravillas. Sí. Y la verdad es que no hemos hablado de qué vamos a hacer la semana que viene. Probablemente, uh-huh, estemos en uno de los centros sociales de Madrid, sea Tabacalera, Casa Blanca, uh-huh, o el Patio Maravillas, ¿no? Por otra parte, recordar que el día 20 nos juntamos un poco con esa labor de asesoría que teníamos en el hotel, que, ¿sí?, la gente venía pues a preguntar, uh-huh, qué va el proyecto, tengo un problema de vivienda, y le mandábamos pues a una asamblea de vivienda, a un colectivo más específico, nosotros le asesorábamos del proyecto de ocupación. Bien, el día 20 tenéis asesoría, ¿dónde? Probablemente que sea en Casa Blanca, pero de igual forma, por internet, por el Twitter de Oficina Vivienda, lo publicaremos. Para quienes no tengan cuenta en Twitter, en todo caso vamos a recordar datos. www.oficinavivienda.net o bien se puede escribir a oficiviviendamadrid@gmail.com. Y como decía Sara, buscando Oficina Vivienda en el Twitter, también se puede uno informar. Porque el día 20, de nuevo, retomáis esa función de asesoría. ¿Es así? Sí, hacemos una asesoría un poco colectiva y, bueno, hasta que tengamos un espacio más adecuado y... Muy bien. Sara, muchísimas gracias. Sé que ha salido de una asamblea para atendernos y, bueno, cuando se concrete dónde os estáis moviendo como oficina, no tengas la menor duda que ahí estaremos para informar de ello. Así es que quedamos en que nos estamos en contacto y muchísimas gracias de nuevo. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Un beso, hasta luego, Sara. Venga, hasta luego, chao. Sweet pink ribbon in her hair. the sidewalk fair. Finger on the trigger, let me tell you, gave us quite a scare. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Bueno, y tenemos esta noche a Isabel. En el caso de Isabel, muchas gracias, Isa, por ponerte al teléfono y contestarnos. Hola, buenas noches. Pues encantada de estar con vosotros. Sí, nosotros también. Llevamos una nochecita interesante para cerrar el año en Acercando Personas. Estamos hablando de vivienda, de educación, de salud, de los temas básicos de la gente. Isabel, como en otro momento, nos va a hablar hoy en defensa de la educación pública y nos vas a contar la convocatoria que está prevista para este domingo, para este fin de semana. ¿Nos cuentas de sí, qué va? Para este fin de semana, para el sábado. Para el sábado, sí, disculpa. Sí, para el sábado 17, ¿sí?, lo que está convocado y previsto, y esperamos que venga mucha gente, pues es una manifestación que va a recorrer las calles de Madrid entre Neptuno y Sol. Uh-huh. Y bueno, es a las 12 de la mañana, está convocado por los sindicatos de la mesa sectorial con el apoyo de la Asamblea de Profesores, la de la Red Verde, ¿sí?, y bueno, esperamos que haya bastante seguimiento, así para cerrar, uh-huh, digamos, el trimestre de la Marea Verde. El trimestre de la Marea Verde, que se va convirtiendo no en una marea, sino en un mar. Sí, sí. Ha ido creciendo cada vez más. Uh-huh. Claro, sí, la verdad que sí que... Claro, aunque sea, ahora mismo no estamos haciendo huelga, ha bajado un poquito lo que es la convocatoria de huelga, sin embargo seguimos trabajando a través de las asambleas de zona, a través de los barrios, también los sindicatos están trabajando y bueno, lo que queremos, claro, es seguimos esperando una respuesta, todavía no ha habido ninguna respuesta desde la Consejería de Educación. Porque se están, discúlpame, La convocatoria dice manifestación por la defensa de la educación pública de todos y para todos. La educación no es un gasto, es una inversión, porque se están recortando un montón de medios que se utilizaban antes en sanidad y que en este momento se va recortando y que afecta sobre todo a qué aspectos, Isabel. Si te parece, recordamos a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Sí, sí, claro, pues este año hemos tenido unos recortes, bueno, se llaman recortes, también los podemos llamar trasvases, como ya hablamos un día en vuestro programa, ¿sí?, porque a la vez que tenemos menos menos medios en la pública, sin embargo, en la privada y en la concertada siguen recibiendo ayudas por la misma cuantía de dinero, son los 90 millones de euros famosos. Es decir, que se trasvasan fondos de la sanidad pública a la privada o concertada, que finalmente también es privada. Sí, finalmente también, eso es lo que ha pasado, claro, porque con este argumento de que tenemos que ahorrar, de que hay una crisis y además que todos comprendemos y en la que todos estamos y demás, sin embargo, a la vez se está fomentando la educación privada y concertada a través de las desgravaciones fiscales, a través de las becas para las actividades complementarias y, bueno, otras cuestiones. Entonces, nosotros en la educación pública, pues claro que estamos sufriendo todo este trasvase, porque tenemos más alumnos por aula, ya que tenemos menos profesores, tenemos menos grupos de desdobles, en inglés, matemáticas, lengua, no tenemos horas para cubrir la biblioteca, tampoco hay horas para sostener los laboratorios, no se puede salir del centro a hacer actividades complementarias con los chavales cuando les llevamos a una salida al teatro o al Cosmo Caixa o a salidas del centro de día, porque no hay profesores suficientes para cubrir estas ausencias en el centro y mantener la disciplina. Entonces, bueno, todo esto está afectando de forma directa a nuestros alumnos y estamos muy preocupados, claro. Cada vez se implican más padres también, quiero decir, en la convocatoria básicamente empezó por protestas del profesorado, pero se van sumando alumnos, padres y ciudadanos de a pie que no afectados directamente en este momento por la educación, de todas las maneras les parece indignante la situación que se está produciendo. Es así, me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo que en este sentido se ha tomado una conciencia social del problema de la educación pública. Y por eso, bueno, padres que están afectados directamente ahora, pero también personas que saben que serán papás en el futuro, que ya lo han sido, se están sumando a todo esto porque sí, hay un sentimiento colectivo de que esto es un problema de todos y un problema de modelo social inclusivo también. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos recuerdas entonces, por favor, la convocatoria animando a todos a ir? Claro que sí, está todo el mundo invitado, de verde, con las pancartas que quieran, con toda la energía que tengan, y va a ser el sábado 17 de diciembre a las 12 de la mañana, partiendo de Neptuno y llegar hasta Sol. Pues Isabel, seguimos en contacto porque la cosa continúa, desgraciadamente, con esta manifestación, que es muy importante, de todos modos, no se va a terminar de resolver la situación que tenemos. Así es que estamos en contacto, este es vuestro programa, y muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande. Gracias a vosotros. Nos encontramos entonces el sábado a las 12 en Neptuno. Amigos, tenemos un fin de semana repleto de movilizaciones. Eso quiere decir que la indignación va subiendo. Recordamos, este sábado a las 12, que nos lo acaba de contar Isabel, en Neptuno, manifestación por la defensa de la educación pública. El día 18, domingo, a las 6 de la tarde, antes nos lo contaban compañeros de Democracia Real ya, también una convocatoria por una ley electoral justa. Y el domingo por la mañana, 18 de diciembre por la mañana también, está el Día de la Acción Global contra el Racismo y por los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Desplazados. A las 12 de la mañana habrá una concentración en Sol, habrá performance contra redadas racistas y por el cierre de los CIEs, de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Todo esto bajo el lema de ningún ser humano es ilegal. Con esta afirmación rotunda de que ningún ser humano es ilegal, terminamos, amigos y amigas. Hoy hemos hecho el último programa de Acercando Personas de este año 2011. Ha sido una etapa de 7 intensos meses. Nos encontraremos nuevamente en unas semanas, en enero, en una nueva etapa, con muchas novedades en nuestro programa, que es y será aún más el vuestro. Pero no queremos despedirnos, Richie y quien nos habla, Gabriela, sin desearos mucha fe en que el futuro se puede cambiar. Pero para ello hemos de sobrepasar la indignación y construir un nuevo futuro. Os deseamos lo mejor para los próximos días y nos despedimos con un poema que invita a la acción. Hagamos un mundo nuevo. Es tanto dolor el tuyo, hay tanto dolor doliendo y compasión compartida que nos ha puesto a movernos. ¿Cómo hacer con tanta gente en la calle y sin aliento? Movamos manos y hombros, pongamos los pies y el cuerpo, juntemos las intenciones, aunemos miles de esfuerzos, tejamos las relaciones y ocupemos lo que es nuestro. Compartamos la comida, elevemos los deseos, despertemos la alegría y hagamos un mundo nuevo. The Christmas spirit grows with each new day, and it's so close but seems so far away. Yet it comes only once a year, and for you know it, it's already here. The streets are filled with laughter, and so many hearts are gay. Everybody loves to make the season bright. Let us turn on their Christmas lights. The way the year through, just to make happy someone like you. And I'll never outgrow the thrill of Christmas Day. For you know it, it's already here. The streets are filled with laughter, and so many hearts are gay. Everybody helps to make the season bright. The houses turn on their Christmas lights at night. It's worth the wait. Someone like you, and I'll never outgrow the